Segunda meditación, la adoración de los pastores. Vamos a hacer esta meditación del mismo modo que hemos hecho las dos anteriores. Comenzaremos recordando la narración de San Lucas en el capítulo 12 de su Evangelio, que dice así. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo centinela de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel del Señor apareció junto a ellos y los cercó con su resplandor una luz divina, lo cual los llenó de sumo temor. Díjoles entonces el ángel: «No tenéis que temer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo. Y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y os servirá de señal que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Al punto se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vamos hasta Belén y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño reclinado en un pesebre. Y viéndole, dieron a conocer cuanto se les había dicho de este niño. Y todos los que supieron el suceso se maravillaron, igualmente que los pastores les habían contado. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. En fin, los pastores se volvieron, no cesando de alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según se les había anunciado. En otros ejercicios, al proponer esta meditación, hemos tomado el misterio de la oración de los pastores desde el punto de vista de la sencillez. Veíamos cómo las almas sencillas encuentran al Señor, y en cambio las almas no sencillas, como los sacerdotes y los rabinos de Jerusalén, a pesar de su ciencia y de su profesión de piedad, no le encontraron. Ahora se me ocurre que podríamos hacer esta meditación desde otro punto de vista, que voy a declarar con brevedad. Leyendo el Evangelio, lo que más sobresale e impresiona como carácter propio de este misterio es el gozo, la alegría de que todo él está lleno. La primera palabra del ángel a los pastores habla especialmente de gozo, pues dice así: «No tenéis que temer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo. Y es que hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor». Inmediatamente después de esta palabra, el gozo se hace más intenso, pues como dice el evangelista, un ejército numeroso de la milicia celestial entonó cánticos jubilosos, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Llenos de alegría, nos pinta San Lucas a los pastores cuando nos habla de la animación y prontitud con que fueron a buscar al recién nacido. Adivinamos sin dificultad cuál debió de ser el gozo de aquellas almas contemplando a Jesús niño y hallándose junto a la Virgen y a San José. Luego, a la vuelta, los pastores llevaban el alma rebosante de alegría y no cesaban de alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según se les había anunciado. el mismo resplandor de que se vieron circundados al principio del misterio, si comenzó infundiéndoles temor, acabó dándoles algo de la alegría celestial. Podemos, además, pensar en el gozo de la Virgen María y San José cuando vieron llegar a los pastores con tanta sencillez, y en el gozo del corazón de Cristo al recibir estos primeros homenajes de aquellos a quienes venía a salvar. Aun sin fijarse tan menudamente en las particularidades del misterio, no cabe duda de que el conjunto del mismo produce en el alma una placidez, una paz, un gozo reposado que tiene delicias de paraíso. Pues este carácter general del misterio que ahora meditamos es el que yo quisiera que nos guiara en la presente meditación. Y voy a comenzar diciéndoles por qué he preferido este aspecto de un misterio tan dulce. Se trata en estas meditaciones, como dice San Ignacio, de conocer internamente al Señor y de seguirle. Esto quiere decir que hemos de mirar las grandes virtudes de vida perfecta que en los misterios de la infancia y en todos los de su vida nos enseñó el Redentor. Pero estas grandes virtudes suelen tener algo que produce temor. Todas ellas exigen esfuerzo y lucha. Todas ellas llevan consigo negación y sacrificio. Estas cosas espantan a nuestra pobre naturaleza y a veces toma ella pretexto de ahí para retraerse y contentarse con las vulgaridades virtuosas. Es evidente que el sacrificio y el dolor no son amables en sí mismos. Se hacen amables porque se ve en ellos un medio de satisfacer por nuestros pecados o por los pecados de los demás. Un medio de ejercitar grandes virtudes. Una manera de imitar a Jesucristo nuestro Señor, hecho víctima por nosotros. Y así algún otro aspecto sobrenatural que los eleva y santifica. Como la virtud tiene esto que estamos diciendo, las almas que a toda costa quieren buscarla y seguirla, se hacen algo jansenistas a veces. De ahí proceden esas pobres religiosas encapotadas, como diría Santa Teresa, que a veces se hallan en los conventos, y de ahí proceden a veces aberraciones como una que les voy a contar. En cierta ocasión, encontré a una persona que no había tratado antes, y al verla, me hizo la impresión de que tenía alguna amargura muy profunda en su alma. Queriendo hacer algo por consolarla, le pregunté lo más discretamente que podía: ¿qué le pasa? Me respondió con cierta alarma: a mí no me pasa nada. Yo insistí, y por fin conseguí que hablara. Lo que le acontecía es que, como había oído decir que para alcanzar la virtud era necesario contrariarse, y había tomado estas palabras con exageración y de un modo equivocado, estaba amargada. Así, por ejemplo, si sentía necesidad de comer, llegaba a creer que su obligación era continuar padeciendo hambre para contrariarse. Y lo mismo en el dormir y todo lo demás. Ya podéis imaginar el estado a que había llegado esta pobre alma por ese camino tan erróneo, aunque seguido de tan buena fe. Recuerdo muy bien que cuando logré que tuviera un poco de confianza en mis palabras, le aconsejé que durante 8 días abandonara ese camino y más bien, en lo que no era pecado, hiciera aquello a que se sintiera inclinada. A los 8 días estaba como una persona resucitada. No digo yo para evitar estas aberraciones que aquí, por la misericordia de Dios, no son posibles, sino para evitar aquel otro matiz jansenista a que aludía hace un momento, y para que no haya personas encapotadas Creo que conviene mucho ver la santa alegría espiritual de que está lleno el misterio de la adoración de los pastores. Quisiera ver si, considerando este misterio, lográbamos lo que en sus conventos consiguió Santa Teresa. La santa no fue nada suave en exigir toda abnegación. Una de sus hijas me decía un día con gracia: «Esta madre nuestra no nos deja vivir», aludiendo a que en todas las cosas, aun en las más pequeñas, les había ordenado la vida de manera que tenían que negarse a sí mismas. Y sin embargo, esa santa, que diríamos tan exigente, logró dejar un reguero de alegría tal en sus conventos que difícilmente se encontrarán comunidades que los igualen en este punto. Todavía hay más. En esta segunda semana de ejercicios, estamos contemplando las grandes virtudes religiosas y hemos de hablar mucho de pobreza, de humillaciones, de desprecios del mundo, de negación de nosotros mismos, etc. Si esto lo tomamos de un modo triste y como una cosa amarga que hay que aceptar, no producirá todo su fruto. Y en cambio, si lo tomamos con la alegría de quien sabe que todo eso es una senda de luz, un camino del cielo, como una escala de amor divino, y en vez de contentarnos con rumiar la amargura que en todas esas cosas hay, vamos saboreando las amarguras que bajo tales apariencias se esconden, tendremos más generosidad. Lo haremos todo con el corazón más dilatado y agradaremos más al Señor. Volvamos, pues, al portal de Belén para buscar este tesoro de la alegría espiritual. Si miramos lo que hay allí, todo nos parece como un rincón harapiento. Los pastores, ¿qué son sino unos pobres harapientos que viven miserablemente en los montes vecinos y que ahora rodean al Señor? ¿El mismo portal qué es? No se puede decir de él que es harapiento, porque los portales no se visten. Pero, transportando esta palabra, vemos que al portal conviene, por su pobreza, por su miseria y hasta por su suciedad, lo que conviene a los pastores por sus harapos. La impresión que aquel cuadro del portal de Belén hubiera hecho a las gentes del mundo, a las gentes elegantes y a los regalados, hubiera sido esta que estamos nosotros diciendo. Claro que en medio de todo ello estaba aquella perla preciosa del niño Jesús. Estaban aquellas dos almas puras de San José y de la Virgen María. Pero lo mismo la hermosura de estas almas que la de Jesucristo, no se ven sin ojos de fe. Con los ojos de la carne no se ve otra cosa que la pobreza reflejada en aquel portal miserable. No lejos de Belén estaba la gran ciudad de Jerusalén. Y en esa gran ciudad había muchos ricos y potentados, muchos cortesanos de Herodes y muchos maestros y sacerdotes ilustres. Si todos estos se hubieran asomado al portal y lo hubiesen visto con los ojos de la carne, quizás hubiesen sentido desprecio o al menos compasión de aquel portal que a ellos les debía parecer como una imagen de la miseria. En cambio, ellos mismos eran tan felices. El uno se sentía feliz porque había conseguido la gracia de Herodes. El otro porque era tenido por maestro. El otro, quizás, porque había conseguido escalar con su habilidad el sumo sacerdocio. Se hallaban rodeados de servidores y aduladores. Vivían con abundancia de bienes temporales. Eran gloriosos, según el mundo. Sin embargo, miradas las cosas en verdad, todo era al revés. Estos hombres de quienes venimos hablando, felices según el mundo, eran unos desventurados, sea porque vivían en un ambiente de vileza y de tragedia, sea porque se aferraban a una felicidad mentirosa y que para ellos era un peligro continuo de ofender al Señor. Si en algún modo podían llamarse felices, era como los embriagados, que mientras conservan su embriaguez, se tienen por dichosos siendo unos desventurados. Y en cambio, todos son felices en el portal de Belén, como hemos indicado al principio. Feliz, con felicidad infinita, el Verbo de Dios hecho hombre. Felices la Virgen Santísima y San José por la dicha de ver a Jesús. Felices los pastores por haber sido llamados tan misericordiosamente a contemplar al niño recién nacido. Aquellas palabras de los ángeles: «Vengo a daros una nueva de grandísimo gozo», se convertían allí en realidad. La paz que cantaron los profetas y que había de traer el Mesías. La paz, que es sinónimo de dicha perfecta, reinaba en la gruta de Belén. Mirando más particularmente a los pastores, se puede decir que el recuerdo de aquella noche fue como el verdadero sol que les había de iluminar durante toda su vida. Cada vez que pensaron que habían sido elegidos con predilección para ser los primeros, después de la Virgen María y San José, que contemplaran a Jesús recién nacido, se les debía de inundar de dicha el corazón. ¿Qué importaba la pobreza? ¿Qué importaba el rudo trabajo del pastoreo? ¿Qué importaba el alejamiento del mundo? ¿Qué importaba todo en comparación de esa dicha? Les falta todo, pero su alegría es inmensa. Ahondemos un poco más en este misterio. No nos contentemos con describir la alegría que él mismo rebosa y mirar el contraste que ofrece con la vana alegría de los grandes de Jerusalén. Vamos a ver si descubrimos su fuente secreta. Dicen los filósofos que el corazón se alegra cuando posee lo que ama. Y esta verdad la vemos comprobada por la experiencia cotidiana. Un avaro goza cuando acrecienta su dinero. Un vanidoso cuando consigue la gloria del mundo. Porque el primero tiene puesto su corazón en los bienes de este mundo, y el segundo en la gloria vana. Según que los bienes que amamos sean verdaderos o engañosos, así será consistente o falaz nuestra alegría. Cuando los bienes que amamos son engañosos, nuestra alegría no vale más que una alegría soñada, una ilusión pasajera. Cuando, en cambio, amamos los bienes verdaderos, nuestra alegría es consistente y sólida. Transportando estas consideraciones a los bienes eternos, se deduce enseguida que el amor de esos bienes debe de producir una alegría inmensamente superior a la que son capaces de producir los bienes temporales. Si un alma logra poner todo su amor en Dios mismo, traspasando toda otra frontera, evidentemente donde encontrará su alegría será en Dios. Y como Dios es un bien infinito, la alegría del alma será inmensa. Esto nos hace columbrar la alegría que debe ser encontrar a Dios, aunque sea a través de las sombras de la fe. No hay en la vida presente nada que con esa alegría pueda compararse. El que, deseando encontrar a su Dios, no perdona ningún esfuerzo ni sacrificio para conseguir su deseo, y por fin vea este deseo colmado, será feliz. Con una felicidad indecible, aunque le falte todo lo que este mundo puede ofrecer y aunque viva una vida llena de sacrificios. Pues bien, la alegría de los pastores no es otra cosa que la alegría de haber encontrado a Jesús. No miremos este misterio con ojos racionalistas o con ojos de poeta. No pensemos que los pastores se alegraron solo porque habían visto a un niño delicado y de extraordinaria hermosura, sino porque entraron en el misterio de Cristo y se les iluminó el alma. Por eso vuelven del portal rebosando gozo. Quizás ellos mismos no sabían explicar la luz que habían recibido. Quizás ellos mismos no acababan de aclarar las oscuridades sagradas de aquel profundo misterio. Pero habían encontrado a Jesús, como le encuentran las almas sencillas y desprendidas de todo lo terreno, y al encontrarle, se habían sentido felices. Es inútil que nos esforcemos nosotros en penetrar del todo el misterio que tuvo lugar entre el corazón de Cristo y el corazón de los pastores. Pero cierto que, si lo miramos con ojos de fe, lo podremos columbrar y podremos concluir, como lo estamos haciendo, que el gozo de los pastores procedía de haber encontrado a Jesús. Este es el verdadero gozo de las almas. No temamos que, siguiendo la senda de las grandes virtudes evangélicas, andando por las asperezas de la perfección cristiana, vayamos a vivir una vida llena de amarguras, de oscuridades y de soledad. Por esa senda encontramos a Jesús ciertamente, y cuando le encontremos, se nos convertirán las espinas en flores, las asperezas en suavidad divina y las amarguras en dulzuras inefables. Todo se transforma en Jesús. Todo lo transforma su amor. El pensamiento de que se saborean tales amarguras, o se soportan tales asperezas, o se siente el dolor de tales espinas por amor de Jesucristo, lo hace todo dulce y amable, y deja en el alma la seguridad de que vendrá un día en que Él secará las lágrimas de nuestros ojos, nos coronará de gloria y llenará de consolaciones eternas nuestro corazón. Muchas veces hemos hablado entre nosotros de San Juan de la Cruz, y bromeando, hemos dicho que es el más cruel de los doctores espirituales, porque toma al alma en sus manos y la va deshaciendo con una abnegación continua hasta ponerla en su nada. Y sin embargo, también hemos observado muchas veces en San Juan de la Cruz esa dulzura apacible, esa dicha rebosante que hay en sus palabras, especialmente en sus poesías. No hace mucho que recordábamos aquello de «en soledad vivía», etc. Y aquello otro, «la soledad sonora». Al recordarlo, veíamos al santo como un demoledor, pero al mismo tiempo como una fuente de gozo inefable que brotaba en lo íntimo del alma. Y es que San Juan de la Cruz, cuando parece llevarnos por caminos desolados de sacrificio, nos va guiando a las delicias de la unión divina. Para saborear esas delicias, nos hace apartarnos de todo lo que puede entretener y engañar a nuestra pobre alma. Quiere que el alma se contente con haber encontrado a su Dios. ¿Cómo cesan todas las vanas alegrías cuando se emprende este camino de Dios? Y qué ridículo parece interesarse por cualquier cosa que no sea encontrar al Señor. Se me ocurre que los pastores de Belén, después de haber conocido a Jesús, darían poca importancia a los sucesos más interesantes de Jerusalén. Que ha empezado a enseñar un nuevo rabino con mucha ciencia. Que otro habla con una elocuencia extraordinaria. Que se va a levantar un mausoleo a tal personaje. Que Herodes ha mandado hacer tal o cual construcción que embellezca la ciudad, etc. Todo esto, que llenaba las almas de los habitantes de Jerusalén y que formaba como su vida, qué pequeño, qué miserable debía de parecer a los que habían visto a Jesús. Exactamente igual acontece a las almas religiosas cuando encuentran a Dios. ¿Qué les importan las novedades del mundo? ¿Qué les importan los sucesos que apasionan a los mundanos? ¿Qué les importa todo lo que no es de Dios? Más aún, estas almas gozan en lo que otras miran como una desgracia. Los que no tengan ojos para ver sino lo de aquí abajo, podrán entristecerse con una tristeza desoladora y desesperante. Pero los que sepan mirarlo todo con ojos sobrenaturales, sabrán ver a Dios, ver la obra de Dios aun en aquello que parece obra de las potestades de las tinieblas. Volvamos al punto central de nuestra meditación. Lo que ella debe principalmente enseñarnos con el ejemplo de los pastores es que recorramos el camino arduo de las virtudes perfectas con alegría de corazón. Decía San Pablo, escribiendo a los corintios, que debían socorrer a los hermanos de Jerusalén. Les enseñaba el modo de recoger las limosnas y al mismo tiempo les aconsejaba que no dieran esas limosnas con tristeza y como forzados, porque el Señor quiere dadivosos alegres. Apliquemos a nuestra meditación estas palabras de San Pablo. Dios nos pide ahora mucho. Nos lo pide todo, puesto que quiere que vivamos solo para Él y que estemos en sus manos para que haga de nosotros lo que Él quiera. Nuestra pobre naturaleza se estremecerá sin duda ante la magnitud del sacrificio. Sabemos por experiencia cómo el sacrificio nos estremece. Pero la gracia del Señor nos ayudará. El Espíritu Santo nos iluminará y nos confortará para que demos al Señor cuanto Él quiere. Y con la gracia divina hemos de procurar no dar al Señor nada con tristeza y como forzados, sino con alegría de corazón. Porque el Señor quiere dadivosos alegres. Acordémonos de aquel versículo de un salmo en que se nos dice que los labradores van esparciendo su semilla con tristeza, pero luego se añade que vuelven luego alegres, trayendo gavillas abundantes. Si nuestra pobre naturaleza tiene que gemir ahora en esta siembra de virtudes sobrenaturales a que nos invita el Señor en los ejercicios, por ese camino llegará a la verdadera alegría y volverá feliz con las manos cargadas de frutos sazonados.